faldita planchada y encajes de caracolas, la niña baila una rumba descalza junto a las olas. Búscala, marinero, y cántale con guitarra, y arrúllala con lucero por las espumas del agua. Y cántale, marinero, a la niña enamorada. Niña le ha preguntado al faro del rompeola si aquel velero que viene tiene bandera española. Búscala, marinero, y cántale con guitarras y arrúllala con luceros por las espumas del agua. Y cántale, marinero, a la niña enamorada. La niña espera un velero que viene de tierra extraña con los papeles firmados para casarse mañana. Búscala, marinero, y cántale con guitarras y arrúllala con luceros por las espumas del agua. Y cántale, marinero, a la niña enamorada. Y cántale, marinero, a la niña enamorada. Y cántale, marinero, a la niña enamorada.